Sección 22 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 64 a 66. Capítulo 64. La fiebre amarilla. A medida que crecía el número de atacados de la peste y el de las defunciones, aumentaba el horror del vecindario, los apuros de las autoridades y los abusos y desórdenes. Justino Matute. El primer año del presente siglo no pudo ser más funesto para nuestra ciudad, pues ocurrió en él la invasión de la terrible epidemia conocida con el nombre de fiebre amarilla, y por tal suceso auguraban muchas personas infinitos males para el siglo que acababa de nacer. Los daños que causó la epidemia fueron tantos, y tantas las víctimas que de ella sucumbieron, que Sevilla quedó en la situación más angustiosa. Y como entonces no se contaba ni con los adelantos científicos, ni con los medios que hoy se cuenta para aliviar estas épocas calamitosas, pueden formarse idea nuestros lectores de lo que sería aquella invasión, comparable solo a la peste levantina de 1649. A poco de iniciarse la fiebre en Cádiz, donde la introdujeron unos buques que del norte de América venían, comunicóse a Sevilla, cuando más descuidadas estaban las autoridades, y cuando más sosegado el vecindario disponíase a pasar el estío del año 1800. Corrían los primeros días del mes de agosto, y una mañana empezaron a sentirse enfermos del mal algunos individuos del barrio de Triana, y casi al mismo tiempo fallecieron otros en Santa Lucía, extendiéndose la epidemia con rapidez extraordinaria por los Humeros, San Vicente, San Román y Santiago y otras parroquias. Entonces se apoderó de los habitantes de la ciudad un miedo terrible. Muchas familias emigraron precipitadamente. A la Junta Sanitaria faltáronle medios para evitar el aumento de la invasión. Y todo fue en los primeros momentos confusiones, apuros y congojas. A poco llegó de Madrid una comisión facultativa, bajo la presidencia del médico de cámara don José Queralto, y en unión del asistente interino, que lo era don Antonio Fernández Soler, por hallarse en la corte el conde de Fuente Blanca, comenzó a tomar medidas oportunas y a dar prudentes y acertadas disposiciones. Crecía entretanto la epidemia, alcanzando unas proporciones aterradoras. Crecía al mismo tiempo el pánico y la angustiosa situación de los vecinos de Sevilla, y a fines de agosto y principios de septiembre hubo día en que fallecieron más de 460 personas. Nada tan terrible como el aspecto que entonces ofrecía nuestra ciudad. Llenas las iglesias de cadáveres, sepultábanse en anchas fosas abiertas en los Humeros, en San Vicente y en Triana. Las hermandades recorrían de noche las calles, sacando en procesión de rogativas sus imágenes, a las cuales entonaban en voz alta fervorosas oraciones. Tañían lúgubremente las campanas de todas las iglesias. Veíanse en todas las casas escenas desgarradoras de llanto y de desolación. En los hospitales prestaban servicio de enfermeros los presos de la cárcel, por haber muerto cuantos empleados había. Los talleres y establecimientos estaban cerrados, así como las oficinas y salas de la audiencia. Los vecinos formaban cuadrillas que recogían cadáveres y les daban sepultura. Los hermanos de la caridad cruzaban por los lugares céntricos demandando limosnas para los enfermos. Escaseaban los artículos de primera necesidad en los mercados y almacenes. Y en las horas de la calurosa siesta reinaba por los barrios un silencio imponente, que era turbado tan solo por el ruido de los carros pintados de negro que conducían muertos a las fosas o por los llantos y lamentos que de las viviendas salían. Duró tan terrible periodo hasta fines de octubre, comenzando entonces a descender el número de las invasiones y siendo menos cada día el de los fallecimientos. Según los datos que tenemos a la vista y que están tomados del manifiesto que hizo publicar el ayuntamiento, sucumbieron en nuestra población de la fiebre amarilla 14.685 personas. Fueron atacadas 76.483 y curaron del mal 61.718. El domingo 23 de noviembre cantóse con toda solemnidad el Te Deum en la catedral, asistiendo el arzobispo don Luis María de Borbón, infante de España, el capitán general con los jefes y oficiales de la guarnición, el asistente con el cabildo del municipio y todas las corporaciones y entidades de Sevilla, celebrándose en los días sucesivos multitud de funciones religiosas en todos los templos y capillas de la ciudad. Capítulo 65. El puesto de agua. ¿Qué persona de buen gusto, viviendo en Sevilla, puede dejar de venir todas las tardes de verano a beber la deliciosa agua de Tomares que con tanta limpieza nos da el tío Paco, y a ver este puente de Triana, que es lo mejor del mundo? El Duque de Rivas. A la entrada del Paseo del Arenal, cerca del antiguo puente de barcas, y teniendo a su derecha el edificio conocido por los almacenes del rey y el espacioso terreno que hoy ocupa la calle Reyes Católicos, hubo en otros tiempos una especie de botillería al aire libre, o puesto de agua, que llegó a ser famoso por más de un concepto, y que aventajaba a cuantos establecimientos de igual índole había en Sevilla. Todavía existen algunos ancianos que lo recuerdan, y cuando traen a su memoria aquel lugar, que va en ellos unido a los plácidos ecos de la juventud perdida, se complacen en describir el célebre puesto de agua inmortalizado por la pluma del Duque de Rivas y por el pincel de Jiménez Aranda en uno de sus más bellísimos lienzos. ¿Quién no ha visto ese drama grandioso que se titula Don Álvaro o la Fuerza del Sino? En su primer acto se presenta al público el puesto de agua, donde se hallan reunidos los principales tipos que a él asistían, y donde tiene principio la exposición de la obra. El establecimiento estaba formado por una alta estantería, un mostrador y varios bancos de madera, y mesillas pequeñas colocadas convenientemente. En la estantería encontrábanse cuatro grandes cántaras de barro, una estampa religiosa y algunas macetas de olorosa albahaca, que en estío presentaban agradable aspecto. Sobre el mostrador, limpios vasos de cristal, puestos en fila, convidaban a apagar la sed de los transeúntes, y cerca de ellos se veía la cesta de panales, las botellas con almíbar para los refrescos, las cajas con pastillas de almendras y otros diversos objetos que se utilizaban en el servicio del público. En la parte más elevada de la estantería, y con gruesos caracteres, había un letrero donde podían leerse estas palabras: Puesto de agua de Tomares, y la fama que dicho puesto tenía comenzó a hacer que la gente asistiese allí, convirtiendo el lugar en casino y centro donde se reunían muchas personas de las más conocidas en Sevilla a fines del siglo XVIII. Todas las tardes de primavera y verano, el dueño del establecimiento, que era un gallego bonachón y pacífico, cuando pasaban las horas de calor sofocante y empezaba a esconderse el sol, regaba la caliente tierra, quitaba las cortinas y disponía los asientos para los contertulios, que no tardaban en presentarse y formar un número regular. Allí asistían señores de bordadas casacas y empolvadas pelucas, majos de chupetines y sombreros de queso, frailes y curas, militares retirados, comerciantes enriquecidos, y no faltaba tampoco, de cuando en cuando, algún estudiante locuaz o algún desocupado ingenioso que amenizara la tertulia con sus dichos o agudezas. Diversos grupos se formaban alrededor del puesto de agua, que eran dignos de la mayor atención. En unos se leía la voz alta la gaceta, descubriéndose todos cuando el rey se nombraba en ella. En otros se jugaba a las damas o al solito. En este se conversaba sosegadamente sobre cualquier asunto de actualidad, y en aquel se pasaba el rato mirando a las buenas mozas que transitaban luciendo la gracia y el donaire natural de las hijas de esta tierra. Uno de los concurrentes más asiduos al puesto de agua de Tomares era el célebre velonero Manolito Gásquez, de quien ya nos ocupamos, que hacía las delicias de cuantos le oían por sus ingeniosidades con visos de inocente simplicidad. Otro era el diestro Pepe Hillo, que más de una vez improvisó allí alegres juergas y pagó el gasto de todos con aquel rumbo de los toreros de otros tiempos. Y también merece recordarse que allí asistían el grave oidor Bruna, el padre Verita, el poeta Arjona y otros muchos hombres de más o menos importancia. La agradable vista que desde el puesto de agua se disfrutaba hacía mucho más amena la estancia en él, y a veces solían prolongarse las tertulias hasta que las campanas de la Giralda daban el toque de queda. Durante los días de invierno tranquilos y serenos, cuando las damas y los petimetres salían a solazarse por el arenal, en diferentes ocasiones hacían alto en el célebre puesto, donde en aquella estación se vendían castañas, frutas secas y agua templada con sus correspondientes anises, según era tradicional costumbre. Los contertulios del establecimiento variaron bien poco durante el largo número de años, y cuando comenzaron a sentirse los primeros chispazos de aquella revolución que había de trastornar por completo el antiguo orden de cosas, cuando Sevilla, al igual de otras poblaciones, empezó a sentir los efectos de aquella funesta guerra nunca cantada como se merece, el humilde, el olvidado, el sencillo puesto de agua de Tomares se convirtió en centro de patriotas, que más de una vez prestaron estimables servicios a la nación. Y entonces ya no se conversaba pacíficamente como en otros tiempos. Entonces no se jugaba a las damas ni al solito, y únicamente se discutían planes y se formaban combinaciones para destruir el común enemigo. A todo llega su término, y llegó también para el puesto de agua de Tomares, que desapareció por los años de 1820, después de haber visto pasar y reunirse en derredor suyo a los Manolos y a los Majos, a los petimetres y tutores, a los liberales y absolutistas, y a otros muchos y famosos tipos, que jugaron importantísimos papeles en aquellas generaciones. El Duque de Rivas en su drama y Jiménez Aranda en su cuadro ya citado han hecho imperecedera la memoria del puesto de agua de Tomares, y a él nos ha parecido oportuno dedicar también aquí un modestísimo recuerdo. Capítulo 66. Matute y Gaviria. No solo se consagraba animoso Matute al estudio de las letras amenas, sino que se afanaba por infundir su entusiasmo en el ánimo de los demás. El Marqués de Valmar. El nombre de don Justino Matute y Gaviria, escritor sevillano de grandes méritos, muy amante de su patria y persona de ilustración, no es tan conocido como debiera serlo, y puede decirse que a no ser por la generosidad del duque de Tissaclés y el buen acuerdo de la Sociedad del Archivo Hispalense, que publicaron algunas de sus obras, sería muy reducido el número de las personas que podrían hoy apreciar el valor de sus trabajos, muchos de los cuales se encuentran todavía inéditos, en la Biblioteca Colombina algunos y en poder de particulares otros. Con objeto de contribuir con nuestras escasas fuerzas a vulgarizar el nombre de Matute, daremos aquí una breve noticia de su vida, que hemos sacado teniendo presentes varias biografías y apuntes literarios. Nació el día 28 de mayo de 1764 y se bautizó en la iglesia parroquial del Sagrario. Disfrutaban sus padres cómoda posición y desde muy niño lo dedicaron al estudio, ingresando en el Colegio de Santo Tomás. Estudió luego la carrera de medicina y se graduó de bachiller en 1787. Al siguiente año, en unión de otros varios amigos, organizó una academia literaria, donde dio a conocer sus primeros trabajos en prosa y verso. Prestó grande ayuda al erudito Seán Bermúdez cuando vino a estudiar los monumentos de Sevilla, y su frecuente trato con las personas más ilustradas de esta capital hizo que su nombre obtuviera gran consideración y estima. En 1803 fundó el Correo de Sevilla, periódico cuya colección es bastante curiosa, que vivió hasta el mes de mayo de 1808, y en el que colaboraron los mejores literatos que había aquí entonces, tales como Lista, Reynoso, Arjona, Mármol, Castro, Roldán y otros. Desde 1807 a 1810 desempeñó la cátedra de retórica en la universidad y, habiéndose hecho afrancesado, obtuvo el nombramiento de subprefecto de Jerez de la Frontera, cargo que conservó hasta el verano de 1812. En septiembre de este año fue preso en la citada población, viéndose libre a los 2 años, gracias a un indulto de Fernando VII, a quien había presentado una respetuosa solicitud. Durante su prisión escribió algunos trabajos, y vuelto a Sevilla se dedicó con verdadero afán a las investigaciones históricas y arqueológicas. Sufrió un ataque de parálisis en 1824, y a consecuencia de esta enfermedad, que le hizo pasar sus últimos días en estado lamentable, murió el 11 de mayo de 1830 en su patria. La posteridad ha sido ingrata con Matute, pues a pesar de las muchas obras que este hombre dejó escritas, a pesar de sus muchos conocimientos y de lo que se afanó por enaltecer a Sevilla, no tiene en ella el menor recuerdo, y a no ser por los motivos que ya apuntamos al principio de estas líneas, sus obras serían casi ignoradas del público. Fue don Justino Matute persona de grande ilustración, de claro juicio y de buen gusto en materias artísticas y literarias. No se cansaba de atesorar conocimientos y era incansable reuniendo apuntes, notas y pormenores curiosos, muchos de los cuales permanecen todavía inéditos. Distó Matute algo de ser excelente prosista, pero escribía con claridad, y aunque desaliñado e incorrecto, se leen con agrado sus trabajos. Participaba de muchos defectos comunes a los autores de su tiempo, y era imparcial en sus juicios y poco apasionado en sus opiniones. Hizo también versos, pero de mérito tan escaso, que seguramente no tendrán hoy ni media docena de lectores. Vázquez y Ruiz, biógrafo y entusiasta de don Justino, dice con mucha razón que Matute, aunque conocía perfectamente las leyes y preceptos del arte, nunca pudo remontar su vuelo a la cumbre del Parnaso. Y don Leopoldo Augusto de Cueto escribe, carecía de inspiración, de naturalidad, de vigor poético, de gracia y de soltura, y muy especialmente de cadencia y de encanto rítmico. Por ningún lado era poeta. Como historiador, diremos de él que como no poseía imaginación lozana y fantasía suficiente para presentar los asuntos que narraba con bello ropaje, ni sabía utilizar sus notas y curiosidades de un modo ameno, sus libros ofrecen solo un cúmulo de materiales, en extremo apreciables, de los que se puede sacar mucho importante y algo también inútil. Las obras más conocidas de Matute son las siguientes. Aparato para escribir la historia de Triana. Bosquejo de Itálica. Adiciones a los hijos de Sevilla de Arana de Barflora. Anales eclesiásticos y seculares de Sevilla y los hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, armas, artes o dignidad. Estas tres últimas han sido publicadas hace poco tiempo, como ya apuntamos, y bien merecen un aplauso los que las han dado a luz. Falleció don Justino Matute en la casa número 21 de la calle Pajería, y creemos que el ayuntamiento debiera colocar una lápida conmemorativa en la fachada del citado edificio, que lleva hoy el número 32, el cual se encuentra en igual estado que cuando en sus habitaciones expiró, anciano y casi pobre, aquel escritor, que pasó su vida entregado a continuos trabajos y desvelándose por engrandecer a la ciudad donde tuvo su cuna. Fin de la sección 22.